tercer día de la novena de preparación para la fiesta del Santo Patrón, San Miguel Arcángel. Y los tres días venimos meditando algunos temas que se relacionan con nuestra vida cristiana, para que el tiempo de la novena sea un tiempo de gracia, un tiempo de crecimiento espiritual, un tiempo de reflexión y de preparación, porque solo de ese modo la fiesta patronal es verdaderamente una fiesta cristiana. Es decir, no una alegría artificial que se improvisa fuera, sino una alegría que nace desde adentro, desde lo profundo del alma. El primer día meditábamos pensando en la vida cristiana, es decir, en que Dios da sentido a nuestra vida y que nuestra vida sin Dios no tiene sentido, y que el sentido de esa vida es que venimos de Dios y vamos a Dios. Dios está al principio, Dios al fin. Salimos de las manos amorosas de Dios Creador y esas mismas manos nos esperan al final del camino para abrazarnos y para hacernos participar por toda la eternidad de su felicidad y de su gloria. Ayer decíamos que el hombre está puesto en este camino, pero como solamente se puede amar libremente, Dios le señaló el camino, pero lo dejó en libertad para seguir. Y el hombre puede utilizar mal de esa libertad y apartarse del camino, y eso, decíamos, es el pecado. Hablamos sobre la pérdida del sentido del pecado, característica de nuestro tiempo, como hasta la misma palabra o que se nos saque el tema por ahí nos molesta, nos incomoda, o como al pecado no se le da ninguna importancia. Y señalábamos después distintos elementos que nos tienen que hacer pensar que el pecado no es ni una travesura, ni una pavada, ni un error, ni una fallita, ni un lo hago total después me perdona, sino que es verdaderamente una tragedia. Tragedia de ingratitud respecto del amor de Dios, una tragedia de mal uso respecto de las criaturas que las ensuciamos, las criaturas que Dios nos ha hecho buenas, nosotros las ensuciamos por el pecado, y sobre todo terminábamos ayer mirando al Señor crucificado y decíamos que ahí en Cristo crucificado el justo, el inocente, el santo que veíamos en la primera lectura, al que los malos lo rechazan y lo condenan a muerte, esa profecía de los libros sapienciales se puede cumplir en Cristo. Dios que bajó hasta nosotros para enseñarnos el camino del cielo, Dios que pasó por la tierra haciendo el bien, encontró en los hombres la ingratitud, y una ingratitud tremenda, trágica, que nos lleva a la muerte y a la muerte. Pero al mismo tiempo decíamos, cuando pensamos en el pecado, tenemos que pensar también en la misericordia de Dios. Y si cada uno de nosotros, mirando la cruz, puede decir, Cristo está allí por mí, es decir, por mis pecados, cada uno de nosotros, mirando la cruz, puede decir también, Cristo está allí por mí, es decir, por mi amor, porque me perdono. La cruz nos muestra la tragedia del pecado, lo tremendo del pecado, pero la cruz nos muestra también lo inmenso del amor de Dios, la dimensión sin límites de ese amor de Dios, de esa misericordia de Dios. La cruz es un signo de la misericordia, del perdón de Dios, como lo es también esa devoción que tanto se está propagando, incluso en nuestra ciudad, Jesús Misericordia, que nos muestra a Jesús como apareció aquella religiosa polaca con el corazón en el pecho del cual salen rayos de misericordia, del corazón de las manos, y podemos decir que todo el Evangelio es eso. Son como rayos de luz que nos muestran la misericordia del Señor, la misericordia de Cristo. En cada página del Evangelio encontramos, vemos el encuentro de Jesús con los pecadores más despreciados por el pueblo, con las mujeres de mal avenido, con los publicanos, que eran ladrones, cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos nunca fueron muy populares, pero en aquella época parece que eran especialmente odiosos y odiados. Y sin embargo, esos son los que se acercan a Cristo. Vemos la misericordia de Cristo con aquella mujer adúltera que la querían apedrear. Jesús dice que está sin pecado que tire la primera piedra. Y de a uno, dice el Evangelio, empezando por los más viejos, se fueron retirando. y al final quedan frente a frente Jesús y la pecadora. El pecado y aquel que no tiene pecado. La miseria y la misericordia. Y Jesús pronuncia aquellas palabras: nadie te ha condenado. No, Señor, yo tampoco. Pero también le dice: vete y no peques más. El encuentro de Jesús con Zaqueo, aquel publicano, aquel hombre lleno de trampas y que se había enriquecido con un mal uso de las riquezas y robando y reventando a los demás, usurero, cobrador de impuestos, ladrón, pero que quería ver a Jesús. Como era petiso, andaba, como dicen, como petiso en desfile, saltando atrás de la gente y no lo podía ver, hasta que se sube un árbol y Cristo, cuando pasa por debajo del árbol, Zaqueo, baja porque voy a comer en tu casa. Y le sacaban el cuero, lo criticaban a Cristo porque visitaba las casas de los pecadores. Pero Jesús no se acercaba ni a los pecadores ni a las prostitutas para dejarlos en la miseria del pecado, sino que se acercaba a los pecadores para elevarlos, para levantarlos, para arrancarlos del pecado. Así como Cristo, Dios, se hizo hombre, tomó una natural, un cuerpo como el nuestro, Dios se hizo hombre semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, no para quedarse como hombre, sino para que nosotros pudiéramos empezar a vivir como hijos de Dios. Es decir, el amor, la misericordia de Dios desciende hasta nuestra miseria, pero desciende para levantarnos. Y hay algunas imágenes en las cuales esa misericordia de Cristo que perdona el pecado se muestra con una fuerza particular. Como es la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Conocemos esa parábola, el hijo que le dice al padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre se la da. Y el hijo toma la herencia y se va a un país lejano. Qué bien que está expresada en esas pocas palabras la realidad del pecado. Dame la herencia que me corresponde. Y una vez que uno tiene esa herencia en la mano, se va de la casa del padre. Es la herencia que todos hemos recibido. Es decir, todos los dones que Dios nos dio. En el cuerpo o en el alma. Todas las cosas que tenemos. La salud, la inteligencia, el físico, nuestra cualidad, nuestras aptitudes, aquello que poseemos, nuestra familia, todas las cosas que Dios nos dio, todas las criaturas que puso a nuestro servicio, esa es la herencia del Padre. Y Dios nos dio todas esas criaturas, ¿para qué? Para que nosotros utilizáramos de ellas como una escalera para llegar al cielo. Pero a veces nosotros, ¿qué pasa? En lugar de utilizar bien esas criaturas, las utilizamos mal, le volvemos las espaldas a Dios. Eso es lo que significa: se fue de la casa del Padre. El pecado es eso, es volverle las espaldas a Dios. Y cuando uno ve que le vuelve las espaldas a Dios, se aleja de Dios, se va de la casa del Padre. Y lejos de la casa del Padre, ¿qué hace? Como el hijo pródigo, malgastó la herencia viviendo como un libertino, dice el Evangelio. Es decir, usó mal de esa herencia, la derrochó, la malgastó. Eso es lo que pasa cuando nosotros usamos, como decíamos ayer, esas cosas que Dios ha hecho buenas, pero las usamos mal. Qué gran don es para el hombre, por ejemplo, la inteligencia. Pero cuántas personas a lo largo de la historia han utilizado su inteligencia para ponerla al servicio del error, al servicio de la mentira o al servicio del mal. Qué gran don que es para el hombre la palabra, que nos permite comunicarnos con los demás. Pero cuántas veces la lengua se transforma en un cuchillo afilado y venenoso para destruir la fama del prójimo, para destruir la honra del prójimo, para mentir, para engañar. Y así uno no podría decir: todos los dones que Dios ha dado en el pecado los utilizamos, malgastamos la herencia del Padre. Y cuando hubo gastado la herencia, este hijo se quedó en la miseria y los amigos desaparecieron, porque eran los amigos de la farra, los amigos de las horas de diversión y los amigos de la plata. Pero no eran como aquellos del tango: los amigos se cotizan en las buenas y en las malas. En las malas se borraron. Se quedó este pobre muchacho sin tener que comer y se conchagó para cuidar chancho, lo cual para un judío que veía en el chancho el animal del mundo era el trabajo más degradante, no solo físicamente sino también espiritualmente. Y entonces empieza a sentir la nostalgia del Padre. ¿Qué profundidad que tiene? Y Dios a veces trabaja con dos manos, la mano derecha de la misericordia y la mano izquierda del rigor. Pero la mano izquierda del rigor también es misericordia. Porque a veces, cuando en la vida nos va demasiado bien, cuando estamos apartados de Dios y lejos de Dios, nos va demasiado bien y no tenemos problemas demasiado grandes, ni problemas económicos, ni problemas de salud, ni problemas familiares, nos parece que el paraíso ya está aquí en la tierra y que podemos ser felices sin necesidad de acordarnos de Dios. Nos parece que nos bastamos a nosotros mismos, que nos alcanzan con nuestras propias fuerzas, que no precisamos de Dios. Y el hombre muchas veces, en medio de las riquezas malavidas, en medio de los placeres degradantes, cree que es feliz en la tierra, se hace la ilusión de felicidad. Y entonces se vuelve ciego y sordo para las cosas de Dios. No le interesa. Se vuelve un poco degradado. También aquí puede aparecer la imagen de esa parábola, como el chancho. Alguien decía que sabe el chancho de aviones y nunca vio para arriba. Y el chancho está hecho no como el hombre en posición vertical para mirar el cielo, sino que está hecho en posición horizontal y curvo para meter el hocico en las inmundicias de la tierra. Y el hombre por el pecado a veces se vuelve algo así, como el chancho, y cree que la felicidad está ahí, posando en medio de un montón de inmundicias. Y a veces, como no reacciona por el llamado del amor de Dios, necesita la mano izquierda de Dios. Es decir, necesita que Dios lo sacude. Necesita que de alguien en algún momento aparezca en la vida o un fracaso, o la miseria, o una enfermedad, o un dolor, o la visión de la muerte, o tantos otros golpes que a veces los necesitamos para que nos hagan reflexionar. Porque lamentablemente muchas veces los hombres solo se acuerdan verdaderamente de Dios cuando se encuentran enfrente al dolor, y cuando enfrente al dolor se encuentran impotentes. Ahí se acuerdan de Dios. Y a veces el Señor nos golpea o permite que nos golpeemos, y en esos golpes de Dios está su misericordia que nos está llamando para que nosotros reflexionemos. Y eso es lo que pasó con el hijo pródigo. Mientras tenía plata para tirar las cuerdas, no se acordaba del padre que lejos lo lloraba todos los días en la casa. Pero cuando se encontró en la última miseria, empezó a sentir nostalgia de la casa del padre. Es lo que uno puede a veces sentir, metido en medio del pecado, la nostalgia de Dios. Y eso es el principio de la conversión y es el primer llamado de Dios. Y entonces este hijo se levanta y empieza el camino hacia la casa del padre. Es una conversión. Como el pecado es un giro de 180 grados por el cual le volvemos las espaldas a Dios y ponemos el corazón en las criaturas de una manera desordenada, la conversión es lo contrario. Es un giro de 180 grados cuando arrancamos el corazón que tenemos mal puesto en las criaturas, en los placeres, en el dinero, en la vanidad, en la soberbia, en la lujuria, en la envidia. Arrancamos el corazón que está mal pegado a las criaturas y volvemos hacia la casa de Dios. Volvemos a la casa del Padre. Y cuando empezamos a arrepentirnos, ya Dios nos está perdonando y nos está esperando con los brazos abiertos. Como este padre que todos los días salía el camino para ver si volvía el hijo. Podemos imaginarlo con los ojos cansados, apoyado en la tranquera, mirando el camino lejano. Y en un momento ve allá a lo lejos aparecer una silueta. Casi no se lo reconoce, viene lleno de andrajos, de tierra, de miseria. Pero los ojos amorosos del Padre, detrás de la miseria, reconocen al Hijo. Como los ojos amorosos de Dios, detrás de la inmundicia del pecado, reconocen a los hijos pecadores en la tierra. Y el Padre no se limita a esperarlo, sale al encuentro de ese Hijo con los brazos abiertos. Como Dios salió a nuestro encuentro cuando nosotros nos habíamos apartado de Él por el pecado, con los brazos abiertos, abrió los brazos y se dejó clavar en la cruz. Y cuando el Hijo empieza a pedir perdón, el Padre manda a hacer una fiesta. Y hay otra imagen de la misericordia, que es aquella parábola del buen samaritano. El hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado en el camino y despojado por los ladrones que le quitaron todo lo que tenían y lo dejaron tirado al costado del camino lleno de heridas. Esa imagen, como la dicen los santos padres, San Beda, San Agustín, y como la ha retomado el Papa Juan Pablo II en algunos de sus textos sobre la reconciliación, ese hombre, despojado por los ladrones de todos sus bienes y herido y tirado al costado del camino, ¿quién es? Es el hombre, es todo hombre. Es el hombre después del pecado, herido en el cuerpo y en el alma, y tirado al costado del camino que lleva a la salvación, del camino que lleva al cielo, que lleva a Dios. Y por sus propias fuerzas ese hombre no puede levantarse. Y pasan al lado de él el sacerdote y el levita. Y se hacen la gallina distraída, miran para otro lado y siguen de largo el camino. No es una excusa del Señor para hablar mal de los curas y de los teólogos, de todos los escribanos de Dios que eran los levitas, los escribas de Dios. No. Es simplemente que ni la ley, ni el sacerdocio del Antiguo Testamento podía salvar al hombre. Era necesario que viniera el samaritano. ¿Quién era el samaritano? El samaritano para los judíos era el extraño, el extranjero, el enemigo. El samaritano es Cristo. Y nosotros, por el pecado, nos hemos vuelto enemigos de Cristo. Cristo es el extranjero, es el extraño para nosotros pecadores. Y el hombre está allí tirado al costado del camino que lleva a la salvación, herido en el cuerpo y en el alma. Pero aquel samaritano tiene compasión de él y se baja de la cabalgadura. Dios tuvo compasión de nosotros. Y el samaritano, el extraño, el enemigo, el extranjero, se bajó del caballo y se aproximó a ese hombre. Se aproximó, es decir, se hizo próximo de ese hombre, porque tuvo compasión del estado miserable en el cual se encontraba. Cristo, Dios, tuvo compasión de nosotros y en la encarnación Dios se hizo próximo nuestro hombre como nosotros para vendar y curar nuestras heridas con el aceite y el vino, símbolo de los sacramentos de la Iglesia. Y a ese hombre, después de curarlo, dice, lo llevó a una posada y lo deja encargado al posadero, pero le dice al posadero, cuida de este hombre, y si gastas más, cuando yo vuelva te lo pagaré. La posada es la Iglesia, y Cristo, el samaritano que se hizo próximo, y que tuvo compasión del hombre herido por el pecado, sigue su camino. Cristo volvió al cielo de donde había venido, pero Cristo nos deja a cargo de la Iglesia, y a nosotros, todos que somos Iglesia, Cristo nos confía una misión. Cuida de ese hombre, cura sus heridas en el cuerpo y en el alma. Y si no tienes generosidad, si gastas algo más, cuando yo vuelva, te lo pagaré. Esa es la misión que Cristo deja a su Iglesia. La Iglesia continúa la obra de Cristo, anunciando la palabra del Señor para mostrar a los hombres el camino del cielo. La Iglesia continúa la obra de Cristo, santificando por medio de los sacramentos. La Iglesia sigue siendo presente a Cristo entre los hombres, sobre todo en la Eucaristía, en la Santa Misa. Pero también la Iglesia continúa la obra de la misericordia de Dios. Como la Iglesia tiene la misión, sobre todo el sacerdote, de enseñar y de bendecir y de consagrar el nombre de Cristo, la Iglesia tiene, digámoslo así, la administración de la misericordia y tiene la misión de Cristo de perdonar, es decir, de hacer que el perdón, que la misericordia de Cristo pueda llegar a los hombres. Y eso la Iglesia lo realiza de una particular manera en el sacramento de la misericordia, que es el sacramento que llamamos la confesión. ¿Por qué? Porque en ese sacramento el hombre confiesa los pecados para recibir el perdón. Hoy se lo llama con una palabra tal vez un poco más acertada de la reconciliación. Porque la confesión es uno de los actos del sacramento. En cambio, el resultado del sacramento es que nos reconcilia con Dios. Y también, así como el Papa nos dice que hemos perdido el sentido del pecado, el Papa con mucha insistencia nos dice que el sacramento de la reconciliación es un sacramento que está en crisis y vuelve a llamar a los cristianos a reconciliarse con Dios. Y nos pega unos cuantos palos a los creyentes que a veces son asustados porque no aprendemos ese sacramento como es debido. Ustedes habrán visto más de una vez que el Viernes Santo el Papa se pone una estola, baja la Basílica de San Pedro y se sienta en un confesionario. El Papa no hace eso para salir en los diarios, para llamar la atención, no lo necesita. Lo hace para decirnos a los sacerdotes. Hay que estar presente en el confesionario, porque el confesionario es el lugar de encuentro entre el hombre pecador y Dios. Es el lugar de encuentro del hombre pecador con la misericordia de Dios. Es el sacramento de la misericordia, es el sacramento de la reconciliación. Y sin embargo, es el sacramento que nos cuesta, es el sacramento que se nos hace cuesta. Por cierto, no es lindo confesar los pecados. Pero a veces cuando miramos este sacramento lo miramos solamente así, desde el punto de vista de la vergüenza. Y empezamos a encontrar excusas para dispararse al sacramento. ¿Cuántos son los que dicen, por ejemplo, pero por qué yo no me puedo entender directamente con Dios? ¿Por qué yo tengo necesidad de ir a confesar los pecados? Si yo le pido perdón a Dios en mi corazón. ¿Por qué? En primer lugar, porque Cristo expresamente le dio a su iglesia y en la iglesia los sacerdotes el poder de perdonar, de atar y de desatar el mandato de perdonar los pecados. Pero ¿por qué Cristo lo hizo así? Cristo lo hizo así porque mi pecado no es un asunto privado de Dios y yo. La mayoría de mis pecados no solamente son una ofensa contra Dios, sino que también hieren al prójimo. Cuando uno mata o miente o roba o calumnia, uno está hiriendo no solamente a Dios, sino también al prójimo. Entonces, mi pecado tiene una dimensión social. Pero incluso mi pecado más privado, más interior, aquel mal pensamiento de odio, de envidia, de lujuria, de soberbia que se queda guardado en lo más profundo de mi corazón y que a lo mejor lo escondo detrás de un rostro impasible, detrás de una sonrisa, tampoco es un asunto entre Dios y yo solamente. También tiene una dimensión social, pero ¿a dónde? En el cuerpo místico de Cristo. Porque yo por el bautismo he sido hecho miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y entonces, así como las virtudes y las acciones heroicas de los santos hacen resplandecer de gloria el cuerpo de Cristo que es la iglesia, las acciones, incluso las más ocultas y secretas del cristiano pecador, son una herida en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y por eso Cristo quiso que la reconciliación se diera en la iglesia y se diera por medio de la iglesia. También figurado en esa escena donde vienen los leprosos, la lepra era la imagen viva del pecado para Israel, por eso el pecador estaba excomulgado, el leproso estaba excomulgado fuera de la comunión, de la comunidad, vienen y le dicen, Señor, ¿puedes curarnos? Y Cristo que les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y cuando caminan, corren hacia los sacerdotes, en ese momento quedaron curados por el poder de Cristo. Pero era el sacerdote en el Antiguo Testamento el que tenía que reconocer esa curación de la lepra. Y es el sacerdote el que da en nombre de Cristo el perdón. Pero el sacerdote es un hombre como cualquier otro. Sí, por supuesto que sí. Y él también tiene que confesarse. Y gracias a Dios, porque una de las primeras cosas que la iglesia nos recomienda al sacerdote que se siente a confesar es que piense que él también es pecador. Y que lo piense ¿para qué? Para no juzgar con soberbia, sino para perdonar con misericordia. San Agustín decía, todos estos pecados que perdono, yo también los cometí. Y si no los cometí, no ha sido por mérito mío, sino por la gracia de Dios, que no quiso que yo los cometiera. El sacerdote es un hombre como cualquier otro, no es un ángel bajado del cielo. Y a lo mejor un ángel no podría comprender también nuestras miserias, porque uno conoce sus propias miserias. No es un ángel bajado del cielo, es un hombre como cualquier otro, pero es un hombre que por la imposición de las manos del obispo y por la fuerza del Espíritu Santo ha sido consagrado y tiene las manos consagradas. Manos consagradas para bendecir, manos consagradas para consagrar, manos consagradas para hacer el gesto de la cruz sobre la cabeza de un pecador arrepentido y para que en el nombre de Cristo esos pecados se perdonen. y dos momentos en los cuales el sacerdote está tan íntimamente identificado con Cristo que actúa en la persona de Cristo. Cuando el sacerdote consagra no dice esto es el cuerpo de Cristo, dice esto es mi cuerpo y es Cristo el que se hace presente, esta es mi sangre y es Cristo el que se hace presente. Y cuando el sacerdote absuelve, no dice que Dios te perdone, dice yo te absuelvo y es Cristo el que perdona. ¿Pero por qué? Porque en ese momento el sacerdote está actuando identificado con Cristo, en persona Cristo, dice los teólogos, en la persona de Cristo, y obrando como si fuera con Cristo una sola persona, para perdonar y para consagrar. Y de tal manera que, incluso en el misterio de iniquidad de un sacerdote pecador que él mismo tuviera pecado, sin embargo, cuando dice yo te perdono, a través de él pasa la gracia de Cristo y el pecado de ese pecador resulta perdonado por la misericordia de Dios. Es así como tenemos que mirarlo, como un sacramento no de vergüenza, sino de misericordia, al cual tendríamos que ir, aunque nos cueste un poco, llenos de alegría, como salimos llenos de alegría cuando hacemos una confesión bien hecha. Pero lo que pasa es que ahí la vergüenza nos trabaja en el cuello mudo. Yo se lo digo a los chicos en el catecismo. Cuando vos pecás, Dios te está viendo. Claro que Dios me ve. Dios sabe todo lo que yo hago. No hay ninguna cosa que se le esconda a la mirada de Dios. Lo dicen muy bien los musulmanes, hablando de Dios al cual le dan el nombre de Alá. Alá dice, ve una hormiga negra sobre una piedra negra en una noche oscura. No hay nada que se escape a la mirada de Dios, hasta lo más escondido en el corazón del hombre. Y cuando pecamos, Dios nos está viendo. Dios conoce todas nuestras aflojadas, todos nuestros chanchullos, todas nuestras porquerías. Dios las conoce, las ve y Él está presente cuando estamos pecando. Sin embargo, no tenemos vergüenza. Es como si el diablo nos robara la vergüenza. Y después, ¿qué hace el diablo con la vergüenza? Se la guarda. No le sirve, porque el diablo es sin vergüenza. No sabe qué hacer con la vergüenza. Y entonces, ¿qué hace? La devuelve. ¿Y cuándo nos devuelve el diablo la vergüenza que nos robó para que pecáramos? Cuando nos vamos a confesar. Para que no nos confesemos, o para que si nos animamos a confesarnos, hagamos una confesión mal hecha. Una de esas confesiones, que como me decía un paisano una vez, en la misión, hablando del bolichero de la zona, padre, dice, si ese se va a confesar, le va a llevar un rato largo, ¿eh? Dice, a menos que haga como hace uno, dice que confiesa nada más que los pecaditos de superficie. ¿Eh? Como aquella mujer perezosa que cuando barre la habitación, mete la tierra debajo de la alfombra, debajo del ropero, y entonces la habitación aparece limpia, pero la tierra sigue estando adentro de la habitación. Y esa es la tentación del demonio mudo, que nos trabaja con la vergüenza para ponernos un candado en la boca y para que hagamos una mala confesión, lo cual es una cosa tan estúpida, porque uno puede engañar al sacerdote, pero no puede engañar a Dios. Es el sacramento de la misericordia, pero un último argumento que a veces aparece. Pero bueno, entonces, ¿por qué a veces el sacerdote no perdona? ¿Por qué a veces el sacerdote niega una absolución? Y hay gente que se enoja con eso. Bueno, ojo, Cristo dijo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares será desatado. Aquellos a los que le perdonen los pecados les serán perdonados y a los que se los retengan les serán retenidos. ¿Pero por qué? ¿Por gusto de que una persona se quede en pecado y de negarle la absolución? No, porque a veces hay personas que se van a confesar sin la disposición de vida y entonces en ese caso no se puede absolver. Qué fácil que sería, qué lindo que sería pecar así, ¿no es cierto? Yo robo, después me voy a confesar, me quedo con la plata que robé y con el alma en paz con Dios porque estoy perdonado. No, al ladrón que ha robado, o al que ha hecho una cosa deshonesta, o al que ha dañado la propiedad del prójimo culpablemente, etcétera, mientras no repare, mientras no restituye lo que ha robado, el sacerdote no lo puede absolver, por más que el tipo le venga a contar que está arrepentido en medio de un montón de lágrimas de dolor. No, es una hipocresía. Si uno no está dispuesto a devolver lo que robó, entonces uno no está arrepentido. Si uno ha calumniado a una persona con juicios injustos delante de los demás, y no está dispuesto a reparar esa fama que ha manchado, uno no está arrepentido y no puede recibir la absolución. Si una parejita está viviendo un concubinato y no está dispuesta a romper el concubinato, no puede recibir la absolución porque no hay arrepentimiento. Y lo mismo que digo del concubinato siempre lo digo del divorcio. Por eso la iglesia no anda de los divorciados a la comunión. Pero entonces están fuera de la iglesia. No, están unidos a la iglesia. Si no han perdido la fe, siguen estando unidos a la iglesia, pero de alguna manera como una rama seca que todavía está unida al árbol, pero que no corre por su interior la savia. Y uno puede estar unido a la iglesia, pero en una situación de pecado en la cual la gracia de Dios no corre por su alma. Yo sé que hay situaciones que son difíciles y dolorosas. Y ojalá a veces las pensáramos antes de meter la pata, y no, cuando hemos metido la pata no sabemos cómo sacarla. Es cierto. Y bueno, ahí sí hay que ponerse en manos de la misericordia de Dios, y a veces lo que no tiene una salida humana, Dios sabrá encontrarle la salida. Pero si no hay voluntad de cambio y de arrepentimiento, de conversión, la confesión no vale. La confesión no vale. Uno no puede absolver al que no está arrepentido, y eso es lo que aparece a veces en algunos casos. Una mujer que lleva el dispositivo intrauterino, que es abortivo, por más que algunos médicos digan que no, no puede recibir la absolución si no se lo quita porque no hay arrepentimiento. Y así otra serie de casos. Y es una trampa. Ah, bueno, pero yo entonces me voy al padre fulano, que está todo el mundo. El padre fulano no puede perdonar. El sacerdote no es dueño de la ley. Es como si tiene un juez que juzgar para aplicar la ley, tiene que atenerse a la ley. Podrá buscar todos los atenuantes posibles para juzgar con misericordia, para dar la sentencia menor posible, pero no puede juzgar como se le da la gana, porque por encima de su voluntad hay una ley que le está marcando, hay un derecho que le está indicando si tiene que castigar o si tiene que perdonar. Y eso es lo que pasa con el sacerdote. El sacerdote no es dueño de la ley de Dios, y no es él el que determina lo que es pecado y no es pecado. Y si un sacerdote actúa en contra de lo que la ley de Dios le indica, y en contra de aquello que la iglesia claramente le enseña, y absuelve cuando no tiene que absolver, esa confesión es inválida. No vale la trampita de ir, como pasa algunas veces, de ir recorriendo iglesia en iglesia, confesionario en confesionario, hasta encontrar a tu rojo que perdone. Porque lamentablemente, y en los tiempos de confesión que vivimos, si lo buscan, lo van a encontrar. Lo van a encontrar para todos, la Santa Casa de Dios. Pero eso es una trampa, y la conciencia no queda tranquila cuando uno ha trampeado. Y menos tranquila puede quedar la conciencia del sacerdote que absuelve cuando no puede absolver, porque cuando no actúa de acuerdo a la ley de Dios, la gracia de Dios no pasa por él, porque es como si en el momento de absolver se estuviera desenchufando y pierda la corriente de la misericordia. Son cosas dolorosas. No se puede jugar con la misericordia de Dios. Pero sí hay que confiar en la misericordia y hay que buscar. Y cuando uno tiene que hablar sobre el pecado y recordar a veces verdades que son un poco duras, no lo hace por el gusto de criticar o de pegar palos, sino que lo hace precisamente como un llamado a la conversión, a la reconciliación, que tiene su signo, y lo digo para terminar, en la cruz. La reconciliación supone primero una ruptura. Cuando se reconcilian los amigos, los novios, los esposos, que por fin primero se han peleado. Hubo una ruptura entre los dos. Y luego se reconcilian. El pecado también es una ruptura. Es una ruptura doble. En primer lugar, el pecado es una ruptura entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Es como si cortara el puente entre Dios y el hombre. Es lo que hace el primer pecado de Adán, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Rompen con el Padre que está en los cielos. Pero cuando el hombre rompe con el Padre que está en los cielos, entonces está, San Agustín dice, caído de Dios te caerás de ti mismo. Cuando el hombre se subleva contra Dios, siente la rebelión, la sublevación en su propio cuerpo, y el interior se subleva contra lo superior. Y la inteligencia nos muestra lo que es el bien, pero las pasiones hacen que el bien sea muy difícil y que hagamos el mal. Cuando los hombres se sublevan contra Dios y desconocen al Padre que está en el cielo, los hombres dejamos de ser hermanos aquí en la tierra. Y por eso, del pecado como ruptura con Dios, nace el pecado en su dimensión horizontal como ruptura con el prójimo. Es lo que nos muestra la Escritura. Después de ofender a Dios y de desobedecerlo, cuando Dios viene y le pregunta a Adán, ¿qué pasó? Adán, como un perfecto caballero, hace como hacen los chicos, chiquitos. Yo no fui, fue ella. Y la señala Eva. Empieza la ruptura entre aquellos que habían sido hechos para ser una sola carne, una sola cosa del amor. Y esa ruptura se vuelve trágica cuando Caín, por envidia, le parte la cabeza a Abel. Es decir, el hermano que mata al hermano en los orígenes de la historia. El pecado entonces es una ruptura entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, y como consecuencia es una ruptura entre los hombres que dejan de ser hermanos cuando dejan de ser hijos del mismo Padre. Y Cristo, que viene a reconciliarnos, la cruz es el signo de esa reconciliación. La cruz tiene dos brazos, el brazo vertical y el brazo horizontal. El brazo vertical de la cruz se clava en la tierra y se levanta apuntando hacia el cielo. Sobre el brazo vertical de la cruz, Cristo extiende su cuerpo martirizado. Y es como un puente que vuelve a unir al cielo con la tierra, a Dios con el hombre. Cristo suelta la ruptura, Cristo nos vuelve a ser hijos del Padre. Y eso lo simboliza ese palo vertical de la cruz. Y sobre el brazo horizontal de la cruz, Cristo abre los brazos como en un gesto de reconciliación y de abrazo en el plan horizontal, que quiere volver a reconciliar a los hombres entre sí, a hacerlos hermanos, pero no de cualquier manera, sino como hijos de un mismo Padre. El brazo horizontal de la cruz no se mantiene en el aire, está clavado en el brazo vertical. Si se lo quiere poner en el aire, se cae. Para que se mantenga y mantenga los brazos abiertos, tiene que estar clavado sobre el vertical. No existe fraternidad, no existe hermandad verdadera entre los hombres, no existe reconciliación verdadera entre los hombres si primero el hombre no se reconcilia con Dios. No existe verdadera caridad, amor del prójimo, si esa caridad no nace del amor primero del Padre que está en el cielo. Nosotros no podemos ser hermanos en la tierra si no reconocemos primero al Padre que está en los cielos y volvemos a vivir en la tierra como hijos de ese Padre y en consecuencia como hermanos. Y mirando ese doble brazo de la cruz, por eso nos dice la Escritura que todos los mandamientos se resumen en ese doble mandamiento del amor a Dios, brazo vertical de la cruz, y del amor al prójimo, que nace como una consecuencia de ese amor de Dios, porque si amamos y respetamos al Padre, tenemos que amar y respetar a aquellos que son por nosotros, por el sacrificio de Cristo, hijos de un mismo Padre.